Jesús nos mostró su amor. Un día Jesús vino a morir por nosotros, para que cuando Él vuelva por segunda vez, podamos ir todos juntos al cielo. Cristo ama a los niños como yo.